quería comentarles más o menos también cómo es el espacio, cómo es el tema de la Feria del Libro Independiente, porque por ahí no muchos están al tanto de que, bueno, es un espacio que lo hacemos gente común y corriente, digamos, no hay fondos editoriales ni públicos de ningún tipo, somos estudiantes, laburantes, jubilados, pensionados, que estamos laburando para generar un evento social y popular, que bueno, los pilares son esos, digamos, la independencia política y económica, y como es independiente, es autogestiva. Entonces, para autogestionarnos hacemos fiestas, como la llaman nuestros hermanos flieros de Capital. En la feria hacemos bonos contribución, la barra, el buffet. Y bueno, están también, quería dejarles la invitación para, bueno, a quien le guste, tenga ganas de acercarse a la organización, hacemos asambleas abiertas todos los lunes a las 18 en Casa Hermanos Zaragoza, en Avenida 53, entre 3 y 4. Estas asambleas son para las personas que escriben y que editan sus libros y que quieren estar en la feria, o es extensiva a otros productores? Es extensiva a otros productores y es para organizar el evento en sí, digamos, porque si bien los puestos de la feria son gratuitos, digamos, uno puede ir y tirarse una lonita, llevarse una mesita y se pone el puestito con la premisa de que, bueno, de que sea, si es artesano, bueno, que haga sus propios productos, y si es editor, que sea un editor también que se autoedite, ¿no? Que sea independiente. Pues yo no sé si ustedes conocían la historia de cómo nació la FLIA. Bueno, nos podés contar igual. Bueno, la FLIA nació primero como una resistencia de los autores que no entraban en las editoriales, en las grandes editoriales, que no conseguían ser editados en ningún lado. Entonces, bueno, como que empezó en Capital, ¿no es cierto? Como una resistencia a la Feria del Libro de la Rural. Y bueno, después se dieron cuenta que, bueno, que estaban más como para hacer otra feria que para hacer algo afuera. Entonces se empezaron a organizar y, bueno, nació la FLIA, digamos, como el espacio independiente de los editores y autores, que, bueno, que se manejan con otra lógica. Y hoy por hoy, acá en La Plata, que ya va por la número 19, pero ¿cuántos años hace que están? ¿Hace esto? Uy, bastante. Yo sí. con las fechas y con los nombres soy malísima. Está bien. Así que no podría ser referente. Pero hoy por hoy participan no solo escritores y autores y editores de la ciudad de La Plata, sino también suelen invitar a personas de afuera, ¿no? Sí, sí. Porque la idea es, en las asambleas cuando empezamos, tiramos ideas, bueno, ¿qué temas podemos tratar? Digamos, ¿con qué temas podemos convocar? Digamos, la FLIA pasada fue sobre género, la FLIA generando, y ahora, bueno, decimos, bueno, la FLIA latinoamericana, Arte sin Fronteras, porque, bueno, tenemos, primero que ahí eclosionaron FLIAs por toda Latinoamérica, hay alrededor, no sé, de 100 FLIAs más o menos, en Ecuador, en México, bueno, en Argentina hay muchísimas también, en Chile, Colombia. Y bueno, y acá también La Plata es un centro de circulación de muchos hermanos latinoamericanos. Entonces un poco la idea también es mover toda esa cultura que tenemos acá. Así que invitamos también a todos, artistas, cocineros, autores y todo, que podamos darle contenido en ese sentido. Giselle, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Buen día. Mira, si no tengo mal entendido, la primer FLIA se hizo acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, ya hace un tiempo largo, cerca de 10 años atrás, más o menos. Sí, bastante, Se realizó acá. Y te pregunto porque, bueno, vos mencionabas la FLIA, la expansión que ha tenido, se ha desparramado incluso fuera de las fronteras de la propia Argentina. Y en algún punto, si bien la temática tiene que ver con el libro y comienza siendo una feria donde los editores pueden exponer sus publicaciones, también ha tomado una identidad como casi cultural propia de cada FLIA. Tiene un entramado cultural. Y vos hablabas de la ciudad de La Plata y todo el tema de la cultura que pasa aquí en la ciudad, y no podemos estar ajeno a también la problemática que se están viviendo en la ciudad de La Plata con los centros culturales, la cuestión de legislaciones, si se pueden llevar adelante, si no se pueden llevar adelante, como el hermano Zaragoza también forma parte de estos centros culturales que tienen aquí mucha identidad en la ciudad de La Plata. Te pregunto qué mirada, qué análisis haces vos acerca justamente de todo eso, de la vida cultural que tiene la ciudad y que muchas veces empieza a encontrarse coartada justamente por el propio municipio. Claro, bueno, la FLIA funciona en el Centro Zaragoza, o sea, la organización, no, nos encontramos ahí, y el centro está dentro de la UCECA. Claro. Entonces estamos dentro de esa lucha por una legislación que sirva para todos los centros culturales que son alternativos, digamos, tanto para la nocturnidad como para, por ejemplo, la FLIA es a la tarde, digamos, y hemos cortado calles si es necesario, digamos. Uh-huh. Que eso a mí particularmente me sorprendió y me encanta también gratamente, porque por ahí te encontrás con gente que en su vida cortaría una calle con un piquete, pero no tiene ningún problema en estar libremente cortándola con una feria del libro. Claro. Y no sé, digamos, yo creo que, bueno, resistencia siempre hay, porque tenemos como seres humanos la necesidad de expresarnos permanentemente, y uh-huh. si no encontramos un espacio que nos aloje, nos lo buscamos igual. Uh-huh. Y bueno, La Plata, bueno, tiene eso, ¿no? Como culturalmente hablando, fluye mucho porque, bueno, gente de todos lados, es un centro universitario también. Sí, como decías, esa diversidad que esperan que pueda también mostrarse en cada FLIA y en particular en esta con la temática de Latinoamérica. Claro. Contanos un poco, sabemos que va a haber música, como suele haber. Sí, y me anoté acá para no olvidarme algunos destacados. Está bien. Bueno, la FLIita, como vos me comentabas. Sí. ¿Ese es un espacio nuevo? ¿Se abre en esta FLIA o ya viene funcionando? Estuvo funcionando, se paró. Lo que está bueno también es que, bueno, como estamos en contacto con otras FLIAs, por ahí nos pasamos ideas, muy bueno, esto está bueno, funcionó y lo hacemos. Claro. Y bueno, la FLIita estuvo muy linda también en la FLIA pasada de Capital. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no reactivarla? Uh-huh. Así que tenemos el cronograma de la FLIita, va a haber un gazebo blanco. A todo esto, no mencioné la fecha. va a ser 11, 12 y 13 de septiembre en el Boulevard de la Avenida 53, entre 3 y 4. Y bueno, ahí va a haber un gazebo para la FLIita. Y tenemos el viernes, Títeres. Uh-huh. Títeres del Bosque presenta Volar y Enamorarse a las 15 y luego la Cuentacuentos del Bosque. Sábado vamos a tener taller de teatro para niños. Domingo, biblioteca y cuentacuentos y actividades a cargo de la biblioteca del otro lado del árbol. Y después, bueno, queda el espacio con actividades como para que pinten, se expresen. Uh-huh. Bueno, no me quería olvidar, necesitamos un poco la solidaridad de la gente, porque como va a venir muchos expositores de afuera, artesanos, editores, que se van a quedar a dormir en la casa alojamiento, Zaragoza, necesitamos colchones. Ah, bueno, muy bien. Así que todo aquel que pueda acercar alguno para caerse con un colchón a la FLIA. Claro. Lo usan de sillón durante la tarde y después controlamos que no se pierda, pero sí necesitamos algunos colchoncitos para que los hermanos no duerman en el piso. Bueno, hacemos extensivo entonces el pedido de cama. Repetimos el día y horario y lugar. Sí, 11, 12 y 13 de septiembre. Bueno, enfrente, en la Rambla, que está enfrente al espacio de los Hermanos Zaragoza, la Casa Centro Cultural Hermanos Zaragoza, que es el 53, 3 y 4, desde el tempranito, ¿no? Desde las 2 de la tarde. Sí, tempranito. Va a haber para comer. Bueno, la cooperativa de Casa Zaragoza y una cooperativa gastronómica que se lanzó. Vamos a estar ahí con un buffet. También está bueno para comentar a todo aquel que le interese, los tres días va a haber totalmente gratis un taller intensivo de iniciación a la lutería con Homero Zambrano, luthier. Muy bueno eso. De 3 a 19 horas. Muy bien, muy bueno. Bueno, sí, esta FLIA tiene como un cronograma re diverso y nutrido. Divino está. Sí, el sábado va a haber también una charla debate con Marcelo Balco sobre el Malón de la Paz y la Campecuom. Uh-huh. Y bueno, después también en los escenarios grandes, bueno, vamos a tener los Mutantes del Paraná, la Chicharrata, esta Paloma del Cerro, la Gualichera, así que muy bien. Ahí para todos. Fiesta va a haber ahí. Bueno, Giselle, muchas gracias por la comunicación, por la invitación, y seguro que nos vamos a ver por ahí porque van a ser tres días de muchas cosas lindas. Y obviamente a todos los que no se han acercado aún a una FLIA, los y las invitamos especialmente porque es la posibilidad de acercarse a otras lecturas y a producciones que no se van a encontrar quizás en las grandes librerías en las librerías más conocidas de la ciudad, y es la posibilidad de leer a otras voces, otras personas y reconocer el trabajo de otros editores. Sí, totalmente. Hay mucha gente que sale re contenta de las FLIAs porque se encontró un libro que buscaba hace años y no aparecía y se reeditó. Y, claro. Y eso está buenísimo. Así que es una gran familia. Exactamente. Realmente.